Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea su sagrado corazón, fuente del amor que nos invita a vivir el amor cada día. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Este Sagrado Corazón que se va revelando a través de la historia, que se revela y naturalmente pues se abre una ventana, porque ¿cómo era Dios? De Dios nosotros no sabemos más que aquello que Él nos ha revelado, pero que es lo mejor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que es un Dios de amor. Por esto nosotros decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bella esta solemnidad, hermanos, porque la palabra de Dios nos va revelando, ante todo, que Dios es un Dios de amor. En esta lectura del profeta Oseas, Dios revela su corazón y dice: cuando Israel era niño, yo le amé, y de Egipto llamé a mi hijo, yo fui quien enseñó a andar Efraín. Imagínense que Dios se compara con un papá que le enseña a caminar a su hijo. Yo quien te llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con lazos de cariño, pero se alejaban de mí. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda compasión. La historia de la salvación, me decía una persona, ha sido la historia de un amor rechazado. Dios nos ha amado, Dios nos sigue amando, pero continuamos rechazando su amor. como que el pecado nos ha vuelto ciegos, nos ha vuelto indiferentes, y Dios dice, se enciende mi corazón, se enciende mi compasión. Por eso San Pablo dice, yo me doblo la rodilla ante el Padre y le pido que les revele a ustedes para que comprendan la grandeza de la vocación cristiana. Me comentaba una persona, ¿cuántas religiones hay? Hay muchísimas, pero hay quien cree en el Dios del ojo por ojo y el diente por diente, están en el Antiguo Testamento y se llaman cristianos evangélicos, y se dicen hijos de Dios. No es este el Dios de Jesucristo, será el Dios de su imaginación. Otros creen en el Dios de la venganza, en el Dios de la naturaleza. El Dios cristiano es el Dios del amor, que así se revela, ¿no? Por eso hoy se narra cómo al traspasar el soldado, el costado de Cristo salió sangre y agua. La Iglesia tiene estos sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. El agua es el bautismo, la Eucaristía es precisamente ese producto del amor de Dios. Se vuelve el corazón de Jesús traspasado fuente de vida. Por esto nosotros nos preparamos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos nosotros certeza, experiencia del amor de Dios? He encontrado muchas personas que dicen, mire, Dios me ha controlado, Dios me vigila. Nadie dice Dios me ama. Y esto es muy serio, porque entonces viviremos alejándonos de Dios, escapando de Él. ¿Tenemos conciencia, certeza de un Dios amoroso? En segundo lugar, bueno, comprendiendo el misterio cristiano, nosotros también tratamos de proyectar ese amor de Dios. El corazón en la Biblia es el centro de la decisión. Cuando decidimos hacer las cosas, las hacemos por amor. Recordamos que del corazón de Cristo salieron los dos sacramentos, el bautismo, pero también la Eucaristía, que han perdido tantos millones en nuestro país. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está en una cruz. Su muerte es como la muerte del sueño de Adán. Mientras Adán estaba dormido, del costado salió Eva. Por eso hoy de Cristo en la cruz sale la Iglesia que vive de dos sacramentos importantísimos, el bautismo y la Eucaristía. Le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque a nuestra maldad, a nuestro poco amor, tú respondes con más amor. Y aunque estás en la cruz, aún derramas la gracia de estos dos sacramentos que nos dan vida. Haz que tu sagrado corazón, como ha pasado a través de la historia, nos toque, nos conmueva, encienda en nosotros también el fuego del amor. Oh Sagrado Corazón de Jesús, en quien podemos confiar. Aleluya. En la contemplación de hoy, tomamos el cántico de Isaías 12, que dice, el Señor es mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Bueno, no solamente dice que Dios sea el dueño, no dice que Dios sea el propietario, el que está vigilándonos, no, dice que Dios es nuestro Salvador. Y fíjese que es el Dios quiere decir que es el que está por sobre todo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos esa escena cuando el soldado está atravesando con la lanza el corazón de Cristo y que sale de ese corazón. Sale la gracia, no sale un reclamo, no sale un castigo, porque Dios sigue amando, aunque tú y yo no lo amemos. Decía San Francisco, sufro porque el amor no es amado. Hay que amar el amor de Dios y eso nos transformará. Decimos una vez más, el Señor es mi Dios y mi Salvador. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero de ellos es, pues sí, si tenemos la imagen del Sagrado Corazón, todo católico debe tener una imagen del Sagrado Corazón, una estampa, tal vez una pequeña estatua, en fin. No son idolatrías, como dicen los protestantes, no, es Dios, es tu Dios. Y contemplar ese corazón que sale, ¿no? ese corazón que Jesús como que lo toma y te lo ofrece. Y saber que si nadie te ama, nunca dudes que Dios sí te ama. En segundo lugar, nosotros también tener un corazón como el de Jesús, no un corazón cerrado, no un corazón egoísta, un corazón abierto al amor. Y nutrirnos de los sacramentos. Me comentaba una persona, tengo que decirle a mi hija que bautice al niño, el niño ya tiene como un año, no lo bautiza porque no tiene tiempo. Ah, ya no apreciamos ni el bautismo ni la Eucaristía. Por eso estamos como estamos, sumidos en tristezas, depresiones, materialismos. Vayamos al Sagrado Corazón en este año del Congreso Eucarístico Nacional. Yo soy el pan de vida. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.